Mejor con Gaby Vargas. Presentado por Liverpool es parte de mi vida. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Voy en el metro, qué grandote, rapidote y segurote. Qué referencia del camión de mi compadre Quilemón. Que va al panteón. Ahí no admiten guajolotes, ni tamarindos o pilotes, ni guacales con camotes, ni tostales con carbón. Un día como hoy, 4 de septiembre, pero de 1969, se inauguró el metro. ¿Sí? Un convoy cargado de pasajeros arribó a la estación Zaragoza entre aplausos y gritos de satisfacción en lo que fue su primer viaje. El conductor fue Juan Cano Cortés, originario del estado de Hidalgo, quien recorrió desde la estación de Chapultepec y pasó por 16 estaciones distribuidas a lo largo de casi 13 kilómetros. Entre los pasajeros estaban algunos periodistas, personal del gobierno federal y en aquel entonces el que fuera presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz. El sistema de transporte colectivo, Metro, es columna vertebral del transporte en nuestra ciudad. En esa época se convirtió en el metro más moderno y de mayor extensión del mundo. Incluso superó al metro de Nueva York, al de Tokio, Buenos Aires y Londres. La línea 1 tenía un tramo de 12.660 kilómetros y 3 años después se abrió un tramo que llevaba de Chapultepec a Juanacatlán y posteriormente se extendió hasta Tacubaya. En 1972, el recorrido se amplió hasta Observatorio, estación terminal de la línea 1. Aún en 1984, se realizó otro tramo de la red de Zaragoza a Pantitlán. Esta línea es hoy por hoy una de las más utilizadas con mayor afluencia. Te comparto algunos datos interesantes, de acuerdo con información proporcionada por el sistema de transporte colectivo. Los trenes del metro se llaman convoys y se componen de carros, de los cuales unos son motrices, es decir, tienen tracción propia, y otros arrastran al convoy. Al cuerpo del carro se le conoce como caja, es donde viajan los pasajeros. La caja está montada sobre dos carretillas que se llaman bogies. En los carros motrices, cada bogie tiene 2 motores de tracción. En el caso de los carros remolque, no hay motor, pero toma la corriente de la barra guía, que tiene unos 750 voltios. Su parque vehicular consta de aproximadamente 390 trenes, de los cuales 304 son de 9 carros, 56 de 6 y 30 de 7 carros. En el parque vehicular se distinguen 2 tipos de tecnología en su fabricación, es decir, 26% cuenta con sistema de tracción de frenado del tipo electromecánico y el resto con semiconductores y control electrónico, que permite reducir costos de operación y mantenimiento. En la construcción de las líneas 1, 2, 7 y 9, durante las excavaciones, se realizaron hallazgos arqueológicos importantes, entre los que destaca un extenso centro ceremonial sobre la calle de José María Isasaga y mamuts, bisones y aves que habitaron durante la época del Pleistoceno. Las 3 estaciones de mayor afluencia en un día laborable de 2014, entre abril y junio, son Indios Verdes, con una afluencia de casi 119.000 personas, 4 Caminos, con casi 115.000 pasajeros, y Pantitlán, con 93.436. En cambio, las 3 estaciones con menor afluencia en un día laboral de 2014 son Santa Anita, con 2.344 pasajeros, y de la línea 6, la Estación Deportivo 18 de Marzo, con 2.914, y el Instituto de Petróleo, con 3.580. De acuerdo con el metro, en los trenes de 6 carros caben 240 personas sentadas y 780 paradas, es decir, un total de 1.020 personas. En los trenes de 9 carros caben sentadas 360 personas y 1.070 paradas, lo que da un total de 1.530 pasajeros. La velocidad máxima que puede alcanzar un carro es de 80 kilómetros por hora, pero en promedio viaja a 36 kilómetros por hora. Sería conveniente continuar en la construcción de este maravilloso medio de transporte, el metro. Al mirar llegar los trenes, no se aviente para enterar. Si en 17 segundos no ha podido ni se meta, ni se baje en la banqueta que se puede rostizar. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. presentado por Liverpool es parte de mi vida. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por Liverpool es parte de mi vida. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.